Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos a Diabolus sin Música, programa número 158. El intervalo del diablo abre las puertas nuevamente. Este viernes 2 de septiembre del 2022 está llegando al final de su recorrido en las últimas, tres horitas que le quedan para que muera. Y bueno, nosotros de 21 a 23 abrimos el espacio de difusión de música pesada, esta música que tanto amamos, siempre lo decimos y lo repetimos. Hoy estoy solo nuevamente una vez más. Creo que voy a componer un blues o una canción de esas de triste. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, nunca estás solo, eso seguro. No, totalmente, totalmente. Nunca estás solo. Con el intento de bloque que nunca armamos para caso de emergencia, que está en la cajita donde dice romper en caso de emergencia. Bueno. Bien. No lo logramos cerrar nunca, pero lo importante es que esté ahí la idea y la expectativa. Así que hoy hay un montón de música programada. Tuve que cambiar la programación de último momento porque, bueno, la música que había seleccionado Alejandra es la música que va a pasar ella cuando esté ella, ¿no? O sea, mucho sentido que la pase yo por el hecho de pasarla nomás. No me parecía, aparte, por lo general es música que no sé qué es lo que va a elegir ella. Porque lo elige ella justamente y bueno, entonces agregué algunos temas más, hice algunos cambios, pero arrancamos con mi banda favorita de Brasil, Ratos de Porão, y un tema con una letra buenísima. El tema es Sufrir. Amiga, come. Bueno, dentro de la desprolijidad habitual, hoy lo vamos a hacer un poquito más desprolijo. Porque no es que venimos a los tumbos, pero en eso estamos. Hoy es un día particular acá en esta región, en este país, en esta punta del continente. Estamos un poquito convulsionados y cada día, como cantaba Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loco o loca o loque, como quieran. Son días extraños. La calle está peligrosa, siempre estuvo peligrosa, cada vez más peligrosa, y hoy en día, no sé, en verdad te digo que, señor operador, le comento, tenga cuidado, ¿eh? Hay que cuidarse. No, es terrible, la gente está demasiado alterada, se enerva por cualquier cosa y todo es para pelear, nada. En vez de construir, es más fácil destruir. Eso sí, eso parece una ley escrita. Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a escuchar en la continuidad una banda también. Arrancamos con una de mis favoritas y vamos con otra de mis favoritas. Simplemente voy a hacer el enunciado con una parte de la letra y el cantante anuncia el tema. El mundo está lleno de reyes y reinas. Quien ciega tus ojos y luego roba tus sueños es el cielo y el infierno. Black Sabbath, esto es Heaven and Hell. The world is full of kings and queens who blind your eyes and steal your dreams. It's Heaven and Hell. Thank you. sonó entonces este tema de los gloriosos Black Sabbath con Ronnie James Dio en la voz. Mandamos un gran saludo y un gran abrazo al chino, a Carlos Carglaf, que está del otro lado escuchando. Chino, no sé desde dónde nos estás escuchando, si es del otro lado de la cordillera o de este lado de la cordillera, en este mismo momento. Y de paso aprovecho para públicamente agradecerte esos minutos que me diste para participar en tu regreso a la radio. El chino hizo un programa de radio en la localidad de General Roca, en el Valle, en el Alto Valle de Río Negro, por mucho tiempo, rodando en el límite. Él también es un artista, escultor, pintura, y muy activo defensor de la causa mapuche, ya que él es parte de esa comunidad originaria de la región. Entonces, siempre todo su trabajo fue encauzado o llevado con la bandera de ese color. Y bien, me hizo una pequeña entrevista, una breve entrevista, pero para mí me gratificó, porque lo conozco desde allá, desde los 90, desde cuando fuimos la primera vez con Devastación a tocar a su ciudad, en el año 93 creo que fue. Y bueno, tuve la oportunidad de pasar toda una semana allá, porque viajé antes, ayudé en la producción, en el armado del escenario, y bueno, conocí gente que todavía sigo en contacto de alguna manera. Bueno, el chino es uno de ellos. Y también recuerdo que en ese momento estaba por salir el fanzine Tirando Toscasos de Neuquén, su número uno, y el chino había hecho una pintura de él, iba a formar parte de la tapa de ese fanzine. Ese fanzine lo realizaba Roberto Rubilar, también otro activo luchador de la escena del heavy metal, difusor, y bueno, también en ese momento tocaba la batería en una banda. Así que era una comunión, pero en verdad, buenísima, que cuando viajábamos a esa zona, a esa región, siempre nos cruzábamos para tomar algo y charlar sobre nada, sobre las bandas, sobre las cosas que hacíamos, las cosas que deshacíamos. Muy, muy buena época de muchísima actividad. Así que, chino, gracias por estar en este momento del otro lado. Aquí estamos respondiendo y saludándote, y vamos a seguir presentando bandas en este momento. Ahora, por ejemplo, para el día de hoy, con mi compañera amiga Alejandra, habíamos pensado armar, porque el programa pasado ella trajo una banda, la vinculó con otra por intermedio de un productor, y quería pasar a hacer una especie de 2x1, algo que tengan en común dos bandas, que tuvieran un nexo, que estén comunicadas de alguna manera, y lo íbamos a hacer hoy. Yo traje algunas cosas que quería presentar de manera conjunta. Bueno, ella, como no está Ale, voy a presentar, sí, de todas maneras, alguna de esos mixes. Y bueno, Ale, después veremos qué. También incluso vamos a ver si podemos hablar con ella un poquito más tarde, si está desocupada. Pero ahora quería presentar una banda de Trash Power. La banda es Idoltron, y son de la ciudad de Indiana, del país del norte. Es una banda, sí, es un mix entre power metal, algo de progresivo y base fundamentalmente del thrash. Presentan ahora su LP debut de Civil Line Age. Son 10 pistas, thrash melódico, power. Esto se publicó el 12 de julio del 2022, y tenemos en la voz a Jake Quintanilla, Martin Broman, guitarra rítmica y primera, Jason Schultz en guitarra también rítmica, también la voz, Aaron Group en la batería, y el bajo es de Alex Chucho Barrios. Este trabajo sería el álbum debut, porque tienen un par de demos, unos singles que editaron a través de los últimos 2 años. La banda se formó en el 2018. También recordamos que esta banda llegó a nuestra casilla de correo a través de los prensa que nos inundan, por suerte, el correo con las novedades, y bueno, de ahí descubrimos esta banda. Idoltron va a sonar ahora con el tema White Wolf. White Wolf. masters on the moors, no heroes need apply. The witcher wins the day, retreats to his Eso fue entonces Idletron. Mientras escuchábamos esta banda, estaba chateando a través del WhatsApp con el chino, con Carlos Carrilaf, con quien recién hice la mención, y él me refrescaba algunos datos, por ejemplo, como que el Tirando Estos Casos, a la cabeza, así era el nombre completo del fanzine, era su primer fanzine que él compartió el nombre con Roberto Rubilar, con quien hice la mención. Lo hicieron de manera conjunta hasta el número 3. Luego me dice el chino, que él solo hizo las tapas, ¿no? La parte gráfica y algunas colaboraciones. Pero bueno, sí es cierto, hicieron un poco de historia porque en la región y después ese fanzine trascendió porque Roberto se escribía con todo el mundo de manera postal. Entonces se hizo la bola de nieve y después ya no se detuvo. Cuando Roberto decide seguir con el fanzine, le quita la parte de Tirando Toscasos a la cabeza y quedó solo Tirando Toscasos. El fanzine, me acuerdo que era en formato oficio y después fue a la mitad, o sea, el oficio doblado al medio. Creo que eso es A4, no me acuerdo si es el nombre del oficio doblado al medio. Bueno, pero en principio era de tamaño oficio. Roberto después llevó muchas bandas a tocar ahí a su ciudad, a Neuquén. Organizó muchos recitales durante mucho tiempo, bandas de todos los estilos, del punk al metal, heavy y demás. Pero bueno, son gente que hizo, aportó su algo más que un granito de arena en lo que es las escenas locales, y en verdad para mí fue muy grato conocer tanto al chino como a Roberto en su momento. Roberto por ahí me lo cruzaba acá en Buenos Aires cuando venía a ver conciertos, en una oportunidad en la terminal de ómnibus de Retiro, yo yendo no sé para dónde, me lo encontré a él que iba para no sé dónde, una cosa muy extraña. Y el chino también, creo que chino te vi la última vez que viniste a ver un concierto, me parece. Ya no recuerdo tanto, demasiada información en mi cabeza. Demasiada información. Hay una banda que tenía ahí en gatera para presentar hace varios programas, pero siempre va quedando por una cosa o por otra. Enrolados en el death metal, Castrator, formados en el 2013 y con sede en Nueva York, ofrece a los oyentes un sonido que rinde homenaje a la ola clásica de bandas de death metal de la década de los 80, con un toque moderno y refrescante en los elementos líricos y temáticos de un a menudo subgénero estancado del metal extremo. Castrator es una banda de death metal con todos sus integrantes femeninos. Castrator ha demostrado ser una competencia asombrosa en su género que convierte al oyente curioso en fans inmediatos después de su primera escucha. La banda ha pasado por algunos cambios de formación, pero definitivamente han encontrado su sonido y la formación permanente. Ahora consiste en Clarissa Badini en la voz, Carolina Pérez a la batería, Robin Meissen en bajo y Kimberly Orellana en la guitarra. Nótese los apellidos hispanos, ¿no? Extraemos algunas respuestas de una entrevista que dio su batera Carolina Pérez Arango al zine Deadly Storm de la República Checa para conocer un poquito más de esta banda. El álbum se grabó de forma remota, comenta nuestra amiga, con Daniel González del Cat Studio. Daniel González lo presentamos acá porque es un zarpado guitarrista y que toca tanto en Possessed como en miles de bandas más. Él hizo toda la producción, la preproducción, o sea, lo que es la parte de los demos, y fue nuestro productor principal, mientras que la batería se grabó en Nueva York en Full Force Studios. Las voces en Pittsburgh, con Jordan Milner, y todas las guitarras y el bajo en Florida, con Daniel González. El álbum fue mezclado y masterizado por Jared Pritchard en los estudios de New Constellation en Orlando, Florida. El disco fue lanzado en CD, cassette, vinilo y todas las plataformas digitales. Respecto a las letras fueron escritas por Carolina Pérez y Robin Meissen. Las letras hablan de todos los temas diferentes. Algunas son piezas de época, Voice of Evirate o Inquisition Sins. Y algunas eventos más actuales, así como de psicología oscura. Las influencias de la banda tienen diferentes antecedentes, pero todos estamos de acuerdo en algunos que realmente inspiran nuestro sonido. Estas bandas son Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel, Aspix, Immolation. Planes y proyectos. Queremos tocar en muchos shows, seguir escribiendo canciones de death metal. Con suerte podemos lanzar otro álbum en un futuro cercano. En Bandcamp lo encuentran como Castrator. El Facebook es Castrator Band. Y Castrator suena de esta manera. The thought that the bullet would silence us. But they failed. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. We'll be right back. Así sonaba entonces el tema de Castrator, Down of Subside. Medio extraño ese idioma. La cortina, obviamente, es de Riot, desde el álbum Immortal Soul del 2011. Tremendo disco de Riot, banda que me gusta muchísimo. Por suerte los pude ver acá en vivo cuando se presentaron en Uniclub y fue uno de los mejores shows que he visto en ese lugar y de bandas de ese estilo, ¿no? Ese power que hace Heavy Power de Riot que he escuchado en los últimos 30 años de mi vida, álbum tras álbum, siguiendo la carrera de esta banda. Bien. Escucha el rugido de la batalla, huele el hedor de la sangre derramada, mil cabezas apiladas como un lúgubre montículo de sufrimiento. Los maestros del doom metal de Inglaterra, Conan, contraatacan de nuevo después de su muy aclamado álbum de larga duración del 2018, Existential Void Guardian, y su disco Light at Freak Valley, lanzado el año pasado. El trío se está preparando para el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Evidence of Immortality, que saldrá el 19 de agosto del 2022, por supuesto, a través de Napalm Records. Desde la colosal canción de apertura A Cleaved Head No Longer Plots, la próxima obra maestra de Conan te invadirá como una apisonadora. Los reyes británicos de la lentitud brutalmente pesada ponen sus pedales afinados al límite, aplastando los oídos y las mentes, cuando los acordes enormes y retumbantes y las bestias del riff se abren paso a través de lanzas de distorsión infinita, en pistas como Leviathan Oax. Conan muestra su sonido característico combinando con un ritmo acelerado, un riff feroz y un ritmo impulsivo y palpitante en la grandeza épica de temas como Caverman Battle Doom, antes de que la canción te arrastre a un agujero negro profundo y seguro. El sencillo del segundo álbum, Righteous Alliance, enfatiza que Conan son los maestros de su oficio, mientras que John Davis escupe sus letras sobre los cambios de acordes super sincronizados y los cambios de tempo del trío antisagrado de bajo, batería y guitarra. La evidencia de la inmortalidad fue grabada y mezclada por Chris Fielding, masterizada por James Plotkin, y también ve al ex miembro de la banda Dave Perry actuando en Grief Sequence. Inclínense y saluden a Conan, ya que su sonido vivirá inmortal en el campo de batalla de la perdición. Y su nuevo álbum será la evidencia definitiva de la inmortalidad. Levitation Oax. Diabolus in Musica. Ahora vamos con algo de lo que queríamos hacer con Ale. Nada, vincular dos temas de alguna manera. Y bueno, voy a arrancar comentando que el 19 de junio del 2021, hace ya algo más de un año, salía el comunicado oficial de la banda francesa Vulcaine, que llegaba a su final las actividades de la banda. Con mucho pesar te decimos que Vulcaine se está cerrando desde hace varios meses. Daniel Puzio, cantante y guitarrista, tiene problemas de salud que ya no le permiten subir al escenario pacíficamente, así que decidió dejar su carrera musical y todos respetamos y entendemos su decisión. Agradecemos a todos nuestros fans por apoyarnos todos estos años, a los organizadores que nos hicieron tocar y a todas las personas que participaron en la gran aventura que fue Vulcaine. Vulcaine fue el grupo insigne de la escena de metal francesa desde los años 80. Vulcaine, el power trio que el público y la prensa han calificado como el Motorhead francés, pero su música abarca muchas más influencias. Ha destilado su hard rock sobrealimentado en compañía de grupos como Iron Maiden, Motorhead, Deep Purple y muchos, muchos otros más en los escenarios más grandes de Francia y toda Europa. Se formaron en 1981 y con actividad hasta el año 2000. Después de una pausa de 10 años, el grupo retoma las actividades en el 2010 e inmediatamente lanzan un DVD en vivo en Revenant, seguido de una importante gira francesa e internacional desde el Hellfest en Francia hasta el Headbanger Open Air en Alemania, pasando por España y Canadá. Habiendo respondido los fans a este esperado regreso, el trío graba su octavo álbum de estudio titulado V8, lanzado en abril del 2013. Y obviamente la acogida de la prensa y el público fue muy positivo para luego volver a las carreteras a descargar su dosis de adrenalina. En el 2014 Vulcaine vuelve a grabar su primer álbum, Rock and Roll Secures, para celebrar dignamente su 30º aniversario. Nueva reaparición en 2018 con un nuevo título titulado Vinyl y firman por el sello Season of Mist. Tras más de 30 años de carrera y 14 discos, incluido 3 álbumes en directo y un recopilatorio, en su haber, Vulcaine ha superado los años sin envejecer, ofreciendo su legendaria energía y generosidad, y así se gana el máximo respeto de sus fans y sus compañeros. Los miembros originales que llegaron hasta el final de sus días: Vincent Puzio en el bajo desde 1981, a la edad de 61 años al día de hoy, junto con su hermano Daniel Puzio en la guitarra desde 1981. Daniel tiene 63 años en este momento. Y Marc Bares en la batería, se sumó a la banda en 1985. Ahora suenan con un tema de su primer álbum de 1984, Rock and Roll Secures, Pile au Face, sorry, pero mi francés es tan inexistente como mi inglés, y le pegamos uno de su último trabajo en estudios, editado 34 años después, en el álbum Vinyl. El tema se llama Motor, con diéresis, como Motorhead, simplemente motor, pero con diéresis en la segunda O, motor. Así que Vulcaine por 2. Get out. peu de pognon. Et le foutre en l'air sur un beau tapis vert. C'est te fouiller, te chercher dans ton sac. Je m'en prie, mais pour cette nuit, arrête de jouer à pile face. Mais le matin au réveil, après nuit d'enfer, elle me demande un drôle d'air, donne-moi un peu d'oseille. Puis elle s'habille, remet ses beaux baignoires. Et repère en direction d'un casino bâtard. T'es te fouiller, me chercher dans ton sac. Je t'en prie, mais pour cette nuit, arrête de jouer à pile face. Pile face. Sin música. We'll be right back. Vulcan, te aviso que cada día me gustas más. Les recomiendo mucho su primer álbum de 1984, Rock and Roll Secures. Y si son afortunados y consiguen la regrabación de ese trabajo, me avisan, porque no vi señales de ese trabajo. Sí recuerdo atravesar los 80 escuchando mucho Vulcan. Había conseguido una grabación y realmente descubrir esa banda fue muy glorioso. Y siempre, desde que la escuché, le encontré algunas cosas. Siempre cuando escucharon o sonó la música de Hermética, muchos le decían thrash metal, después otro decía power metal. Yo encuentro algunas cosas de Vulcan en la música, de sobre todo en la parte de, en el armado del tema en sí, y las guitarras como suenan, ¿no? No quiero decir que fue una influencia de Hermética, pero sí recuerdo de Ricardo Iorio haber mencionado esa banda como que la había descubierto o escuchaba, ¿no? Después de la etapa más nueva de Vulcan, también recomiendo el álbum B8, que es un álbum de punta a punta, pero de los mejores. Vulcan, entonces, desde Francia, terminó su existencia. Ha muerto Vulcan, que viva Vulcan. Y nada, si pueden, acérquense a su música y descubran, porque es realmente muy buena. A muchos nos les molesta la dicción en francés, pero bueno, vamos rato de porao y cantan en portugués. Me gustan las bandas japonesas cantadas en su idioma propio, y realmente no veo por qué la molestia. En una asociación que lleva años en desarrollo, el bajista ganador del premio Grammy, Dave Elfson, y el aclamado vocalista de metal, Jeff Scott Soto, han unido fuerzas para una colaboración completamente nueva. Elfson Soto. La banda sigue la tradición de personas exitosas que unieron fuerzas para crear música memorable. Por ejemplo, el combo Dave Coverdale y Jimmy Page, o Tony Iommi y Glenn Hughes, Tommy Shaw y Jack Blades, Michael Sweet y George Lynch, por nombrar algunos ejemplos. Al dúo de metal se le une Andy Martongeli en guitarra y teclados, Paulo Caridi en batería, para lanzar su álbum debut, Vacation in the Underworld. El álbum presenta 11 pistas más 3 grabaciones adicionales que demuestran por qué Elfson Soto son consideradas leyendas por muchos en el mundo del metal. Desde la feroz guitarra solista del tema que abre el álbum, Vacation in the Underworld, hasta la furia del metal progresivo del tema más cercano, Rise to Win, Elfson Soto ha creado un debut que seguramente cautivará a los fanáticos del metal de todo el mundo, combinando diferentes estilos de metal, canciones como Sharpen the Sword, The Revolution, Light to Die, Another Day, muestran las diversas influencias que Elfson Soto ha adquirido durante sus 4 décadas en la música. Jade Etro, de la banda italiana de power metal Frozen Crown, hace una aparición especial en The Day Before Tomorrow. Steve Conley y Ken Mary de Flotsam and Jetsam actúan en la canción principal, Vacation in the Underworld. Vacation in the Underworld enciende un híbrido inimitable de potencia de fuego trash, arrogancia de rock y trueno, himno listo para la arena. La fecha oficial de lanzamiento de este trabajo es el viernes 7 de octubre del 2022. Vamos a escuchar el single adelanto de Elfson Soto, Vacation in the Underworld. insanity. You light up the world for me. Adelanto del nuevo trabajo de Dave Elfson y Joseph Scott Soto, del tema Single Vacation in the Underworld. ¿Y cómo vinculamos esto con no sé qué cosa, con algo que tenga que ver con esto? Bueno, del álbum The Duets Collection Volumen 1, el aclamado vocalista Jeff Scott Soto anunció el lanzamiento de su próximo proyecto en solitario. En realidad ya salió este trabajo, The Duets Collection Volumen 1, y en este álbum Soto quería hacer una retrospectiva de su carrera y volver a grabar algunos de sus temas favoritos, canciones de su ilustre carrera, pero con el giro musical. Para esto invitó a sus amigos a unirse a él en duetos de estas canciones, aprovechando el tiempo de inactividad de lo que sucede normalmente con las giras implacables debido a la pandemia mundial. Cuando el mundo se detuvo, el reconocido vocalista Jeff Scott Soto decidió crear un álbum muy especial que rinde homenaje a algunas de las canciones clásicas que ha grabado a lo largo de su carrera, pero más que simples grabaciones quería hacer del álbum algo especial, único. Entonces no solo volvió a grabar estas canciones con sus amigos musicales, por ejemplo Jorge Salán, Howie Simmons, Leo Mancini, estos guitarristas, Tony Dickinson, bajo, Edu Cominato, batería, sino que llamó a algunos de sus compañeros amigos vocalistas del rock para crear algunos duetos únicos, algunos dúos únicos. Artistas como Eric Matterson, de la banda Eclipse, Dino Jelusic, Animal Drive, Dirty Shirley, Eric Martin, de Mr. Big, por ejemplo, Johnny Gioli, de la banda Hardline, Dean Castronovo, de Journey o Revolution Saint. ¿Quién más? Russell Allen, de Symphony X, Renan Sonta, de Electric Mob, bueno, entre los más conocidos, Aliro Neto, de Shaman o de Queen Extravaganza. Esto es un asunto internacional increíble. La lista de canciones por sí sola seguramente entusiasmará a cualquier fanático de Scott Soto, y mucho menos escuchará el producto final. ¿Dónde se puede conseguir una lista de estos increíbles cantantes y canciones todos juntos en un mismo lugar? Jeff dice: fue un sueño emitir voces y estoy muy emocionado de que escuches los resultados. Jeff Scott Soto es un hombre que prácticamente no necesita presentación para cualquier fanático del rock melódico exigente. Jeff lanzó su carrera a la temprana edad de 18 años de manera tremenda como el vocalista principal del álbum debut de Yngwie Malmsteen, Rising 4, y el segundo trabajo, Marching Out. Ese primer paso hacia el centro de atención lo ha llevado a una carrera que ha visto a Jeff tocar y trabajar con una cantidad sobresaliente de artistas y géneros, desde el Aur, por ejemplo, de bandas como Takara o Age, hasta el hard rock y algo de metal con bandas como Talisman, o su trabajo con Axel Rudi Pell, Soul Cirque, y por supuesto su paso por el legendario Journey. Jeff también ha mantenido una carrera en solitario durante las últimas décadas y recientemente se unió al supergrupo de metal progresivo Sons of Apollo, que estuvo atronando los escenarios bonaerenses hace una semana o dos aproximadamente. Así que escuchemos un tema de este trabajo de Don Scott Soto. Vamos a escuchar. El tema es bastante conocido y lo hace en colaboración con Dino Jelusic, y el tema es Don't Let In Hand. The answer to the question that we have been searching for. Hermosa versión del tema Don't Let It End de Yngwie Malmsteen, el sueco Lagordi, que se toca todo. Sus primeros álbumes yo los disfruté mucho y con eso me basta y suficiente, porque después se repitió por 32 álbumes seguidos, consecutivamente. Ah, a propósito, está por venir acá, por estas tierras. No sé exactamente, vi que está por bajar a Sudamérica y tiene una fecha programada en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero sigamos con las cosas que verdaderamente nos importan. Tad Green comenzó a tocar la batería a la edad de 9 años y luego aprendió a tocar la guitarra, el bajo y el teclado. Después de que la primera banda de Tad Green, Conquets, se disolviera, emigró a los Estados Unidos. Allí se convirtió en parte de la escena del death metal. Después de participar en sesiones de práctica con el guitarrista de Malevolent Creation, Phil Fasciana, Tad Green regresó a Suecia y formó la banda Hypocrisy. En ese momento, un proyecto de un solo hombre, y él mismo tocaba todos los instrumentos. Luego firmó un contrato de grabación con el sello discográfico independiente, en ese momento Nuclear Blast, y comenzó la historia. Aunque Hypocrisy, en su enfoque principal, también ha trabajado en otros proyectos de metal, principalmente en Suecia. Estos incluye, por ejemplo, Pain, que es industrial metal, para los cuales toca todos los instrumentos, voces, compone las canciones, Lock Up, Grindcore, Dead. Ahí fue vocalista de Abyss Black Metal, donde tocó la batería, el bajo y las voces. War Black Metal, donde tocó la batería. Bloodbath Death Metal, en la que él era el vocalista. También apareció como guitarrista en vivo para la banda Marduk y la banda E-Type. Además, Tad Green es productor discográfico y dirige el estudio de Abyss, donde mezcla y edita las obras de numerosas bandas, incluidas por ejemplo Dimmu Borgir, Immortal, Amon Amar, Children of Bodom, Skyfire, Celtic Frost y muchísimas, muchísimas más. Una de sus últimas colaboraciones es con el teutón Lindemann. Con el alemán él le compuso canciones. Bueno, hacen un mix ahí, algo para ir descubriendo. Y el pasado viernes presentamos lo nuevo de Jolly Turner, con producción también de Peter Tarsgren. El cerebro de Peter Tarsgren en Pain. Esta banda de un solo hombre se formó en 1996 como un proyecto hobby o paralelo para Peter, por entonces en Hypocrisy, cuya idea era mezclar el heavy metal con influencias tecnos e industriales. 6 de sus álbumes han llegado a las listas suecas, creo sin proponérselo, simplemente él creó la obra, las lanzó al mundo y bueno, estas llegaron a las listas, a los charts, donde la gente pide los temas, principalmente las radios o como en cantidad de discos vendidos de los sellos discográficos. Después del álbum Psalm of Extinction, su quinto álbum editado en 2007, los miembros sesionistas comienzan a participar en la grabación de los álbumes de estudio. Actualmente graba todo Don Peter Tarsgren y lo acompaña Dave Wallin en la batería. Sebastián Tarsgren, el hijo de Peter, desde el 2016 que está colaborando con el padre, no solo en estudio sino también en vivo. Jonathan Olson en el bajo y Sebastián Swallan en la guitarra. Ahora vamos a escuchar lo último que publicó con esta banda Pain, que en un principio fue un proyecto y ahora es una banda formal. Lo último editado es el single Party in My Head del 2021, y le vamos a pegar un tema incluido en el álbum del 2007, Psalm of Extinction. El tema es Zombie Slam, donde la batería está interpretada o tocada por un viejo rocker amigo de la casa, Don Mickey D. Así que vamos en el 2x1 con Pain, sonando en Diablo sin Música. We'll be right back. Diablo sin música. There's something coming. gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Hoy estaremos presentando la banda de Estados Unidos, de death metal old school, bien old school, ¿no? Una banda nueva, diría yo, porque se formaron en el año 2017, o sea, tienen 5 años recién, pero una vasta discografía, ¿no? Que incluye muchos demos, splits, la verdad que bastante dentro de estos 5 años. En el 2020 sacan su primer disco y full, completo, y ahora este año, hace poquito, lanzan su segundo disco titulado Engrossed in Decay. La banda en cuestión se llama Mulder. Practican un death metal old school bien finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Si tuviese que nombrar influencias, diría que tiene cosas de Autopsy, obviamente, los legendarios Impetigo, Necrofagia también, ¿no? Bandas de las primeras, toques de Asphyx, Obituary, Unleash. Así que ya más o menos se van dando cuenta por dónde viene la mano. Death metal bien clásico, partes a medio tiempo, lentas, algunas rápidas, con una voz no típica de esas bandas que nombré, una mezcla entre Obituary y Asphyx tal vez. La verdad que muy bueno lo que hacen, por eso me gustó, ya que soy bastante fanático de ese tipo de death metal, ¿no? El más primigenio tal vez. Así que es una muy buena banda a tener en cuenta, ya que, como dije, eso es nueva. Llaman por su segundo disco, totalmente recomendable, ¿no? Para quienes gustan de este tipo de death metal, ¿no? Seguramente a los que les gusta el death metal más moderno, más técnico, más brutal, tal vez no les sea de su agrado, pero bueno, está hecho más para los fanáticos del death metal de principio, ¿no? Como se practicaba al principio en la génesis del género, digamos. Así que muy recomendable, Mulder, Engrossed in Decay, la recomendación de esta semana. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana, así que cuídense. Y nos estamos oyendo nuevamente. Hasta luego. We'll be right back. Sin música. Bueno, nos presentó nuestro columnista, nuestro amigo columnista Sergio, nos presentó una banda, realmente no la conocía y está muy buena para death metal old school. La banda se llama Molder y el tema es Unsubstantial Hallucination. Una banda death metal old school, pero verdaderamente muy buena. Gracias Sergio por la recomendación. Hoy faltó a la cita nuestra otra columnista, Sandra Luca. Me dijo, lo voy a decir así porque verdaderamente no sé si me estaba diciendo la verdad, que el perro le comió la tarea y no pudo presentar lo que ella suele presentar en su espacio, su bloque. Pero bueno, no sé qué si te comió el compact, te comió el cassette, te comió el vinilo. Ah, a propósito de vinilos. Mixtape Radio, suenan vinilos, ¿no es cierto, señor operador? Sí, como no, está la púa afilada. Exactamente, y bueno, obviamente en el espacio, en el programa que sigue a Diablos y Música. Sí, que se llama Hijos de Púa. Justamente. Se basa solamente en pasar música en vinilo. Así es. Y en cassette. Bueno, obviamente, ustedes eligen los temas de las bandas que les gustan o que consiguen y pasan los vinilos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, el próximo viernes he decidido invitar a las bandas que tengan vinilo editado para que lo vengan a presentar acá. Bien, entonces, bien, charlamos bien con la banda y escuchamos su música, pero desde el vinilo. Obviamente con el tema de las frecuencias y etcétera, etcétera, el sonido es otro, el verdadero sonido, puede decir algunos, sí. Hay como una discusión o no, bueno, pero lo vamos a charlar. Aquellos que medianamente nos siguen o nos conocen, solamente les voy a decir que vamos a invitar a un amigo que tocó en una banda que editó un trabajo en vinilo. Los próximos días va a estar el flyer de la difusión en difusión para que se enteren cuál es la banda que va a sonar en vinilo y quién es el artista que lo va a charlar o a presentar. En realidad, por ser amigo nuestro, amigo de la casa, la vamos a pasar bien, eso seguramente, y escucharemos 3 o 4 temas de ese trabajo en particular editado en vinilo. El trabajo se editó este año en vinilo, está disponible a través de su sello y todo eso lo vamos a ir diciendo en el transcurso de la semana. También hoy estaba programada una fiesta acá en el salón de Mixtape Radio. Sí, acá en Machado 617, como todos los primeros viernes de cada mes. Así pero es. Lo tuvimos que reprogramar por cuestiones que todos ya sabemos. Así que nada, vengan, esténse atentos a las redes sociales que le vamos a tirar la fecha. Si algún oyente de Diabolus compró entrada, no se preocupen, las entradas son válidas para la próxima fecha. Si pagaron un 2x1 van a tener la misma promoción. Y si no pueden venir, le vamos a devolver la plata. No hay ningún problema ningún al respecto, problema. No nos llamamos 10 pesos. No, tampoco. Pero bueno, simplemente la fiesta se tiene que hacer un día donde estemos todos predispuestos y motivados, sí, para estar de fiesta. Sí, sí, sí, la verdad que no daban los ánimos y tampoco la forma de movilizarse era complicada. Digamos. Claro, hoy se decretó feriado, medio país estuvo detenido, otro medio país movilizado y hay ánimos que todavía no definimos, pero bueno, me pareció correcto para que la gente pueda sentirse cómoda, a gusto y disfrutar el espacio que brinda Mixtay en este evento o fiesta. Que bueno, había una banda programada para tocar. Sí, sí, sí, había una banda programada que es Adrián Segor, que la verdad que hace... Ah, perdón, pensé que era Adrián y los Dados Negros, casi no, me da no, un... no, y los Dados Negros no. Adrián Segor, que hace, tiene dos vertientes. Tiene una vertiente thrash metal, que está muy buena, que era la que iba a traer acá, pero ajá, también tiene más música folclore, autóctona, no sé, no tengo mucho para decir. Qué mix extraño, ¿eh? Sí, es rarísimo, pero iban a traer la formación thrash metal, que la verdad que está muy buena, los pude escuchar y al principio cuando tuvimos la propuesta y yo me puse a buscar un poco sobre la banda. ¿Con qué nombre se presentan? Adrián Segor es ajá, él, y tiene, bueno, toca Ale, que es un integrante de Hijos de Púa, que viene de vez en cuando, es el que hace los licores, ajá, él toca el bajo y una batería, pero bueno, me trajo la propuesta y me pareció buenísima y claro, suenan bien, claro. Así que bueno, nada, tuvimos que reprogramar con todo lo que eso implica en cuanto a la comida, la bebida, enfriar la birra, eso es fundamental, los feriantes, la banda, todo, la gente que había comprado entradas. Fue como la mañana de hoy para mí fue como un lío. Caótica. Sí, caótica, porque imagínate que nos acostamos a las 12 de la noche medio consternados, yo estaba volviendo de la radio, no entendía qué pasaba. Tiraron un feriado, yo no sabía si el pibe iba al colegio, si yo tenía que ir a trabajar, no sabíamos nada. Sí, sí, verdaderamente fue así. Pero fue bueno, así. Nada, tomamos la decisión antes de las 11 como para que la gente no se clave y nada, no sabíamos tampoco si a la tarde iba a haber más líos, si se complicaba. Entonces, ante la duda, reprogramamos sí, y... Además, pero... porque el ambiente tiene que ser, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer con las fiestas es venir a pasarla con amigos, Relajo. Relajo, escuchar una banda, jugar y nada, pasar un rato. Disfrutar y no el estaba. Momento. Exacto, por eso decía que uno tiene que estar bien predispuesto y sin cosas, está bien. Terminamos nuestro día laboral con la vorágine, claro, el problema, pero venimos acá y de repente entras y listo. El mundo exterior quedó, pero estábamos pasando un momento medio extraño. Difícil, sí, difícil. Difícil, así que vamos a seguir ahora a presentar una banda que a mí me llega bastante. Son mis amigos de Pogrom, que van a estar de vuelta... tocando por Buenos Aires en el mes de octubre. Tienen ya programada dos fechas. El día viernes 21 de octubre se van a presentar en Pica Rock, las bandas soportes Atroz, Alma Trash, Santa Magna, y la otra banda se llama, ahora no me acuerdo el nombre, no estoy seguro, y para antes de igual falta y lo vamos a volver a mencionar. Y el día sábado se van a estar presentando en el Pana Rock junto con dos de las bandas más antiguas de la escena local, de la escena extrema. Una es Pandemia y la otra es Devastación. Así que vamos a poder ver tres bandas arriba de las tablas, que si sumamos los años creo que nos da como 1500 años entre las tres bandas. Vamos a escuchar ahora un tema de Pogrom con la nueva formación. Este tema está extraído del documental Fernando Nava Fest de hace un año atrás y el audio es en vivo. El tema de Pogrom es Agresus y bueno, en verdad me alegra mucho que puedan venir nuevamente una vez más a tocar acá por los malos aires. Vamos entonces con Pogrom desde el vivo del Fernando Nava Fest. We'll be right back. Muchas gracias. Esto fue Pobrón en vivo con la nueva formación, el tema Agresus, extraído del documental Fernando Nava Fest, realizado hace muy poquito, un año es poquito tiempo si pensamos en la glaciación y los dinosaurios. Pobrón va a estar tocando nuevamente en el mes de octubre acá en la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente nos vamos a reencontrar con nuestros amigos salteños y compartiremos algunas cuantas birritas, charlas, y como hacen todos los viejos, nos juntaremos a hablar de nuestras dolencias, de cómo nos duele la espalda, de las medicaciones que estamos tomando y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Alejandra no se pudo comunicar, pensé que iba a estar para el saludo antes de que termine el programa, pero quiero presentar una banda más que estaba programada, que Ale había programado. Bien, la banda es Traitor, el comando trash de Balingen, Alemania, contraataca. La canción que da título a su álbum Exile to the Surface debería ser prueba suficiente de que Traitor ha llegado finalmente al primer puesto del thrash metal teutón. Las tormentas de riff desatadas por los dos guitarristas son precisas como cortadas con un bisturí. A pesar de la velocidad de la luz y la voz del baterista, que recuerda a un joven Mike Petrosa, verdaderamente sí recuerda a Mike Petrosa, atraviesa los tímpanos como un phaser a través del acero Klingon. Prepárense para el trueno de la tormenta teutónica. Traitor fue fundado por Andrea Moser y Gerard Herdy en bajo, y con el nombre en ese momento de Matt Grinder en el 2004. Luego cambiaron a Premature Burial y luego a Traitor. Actualmente son Andrea Moser en batería y voz, Loren Kandolf en el bajo desde el 2009, Gary Herdy en la guitarra y voz en los coros desde el 2009, Matías Koch en la otra guitarra desde el 2013. Exile to the Surface vio la luz el 8 de julio de este año. 11 tracks poderosísimos que acompañan con un clip del tema que da nombre al álbum. Ahora suenan con Tormenta Teutónica, Teutonic Storm. Bueno, la cortina que identifica que está llegando al final este capítulo de Diabolos y Música, el programa número 158 del día viernes 2 de septiembre, está llegando a su final. Bien, avalancha sonora, avalancha sónica, mucha música. Espero que haya sido de su agrado tanto como lo fue para mí, porque seleccioné toda la música y es un trabajo duro seleccionar la música porque tengo que escuchar los álbumes completos y elegir tema tras tema. No, mentira, disfruto muchísimo. Por lo general escucho la música en algún momento del día y digo, este tema está bueno, lo voy a pasar, este tema está bueno, lo voy a pasar. Y bien, hoy Alejandra no pudo ser de la partida, avisó casi al filo del inicio del programa, así que hicimos algunos cambios de último momento en la programación musical. Pero bueno, lo que me agrada muchísimo, por ejemplo, que me haya mandado un mensaje el chino, Carlos Carrilaf, que estaba escuchando desde algún lugar del sur. No estoy seguro si está del otro lado de la cordillera o de este lado. También Gonzalo, el topo, está escuchando el mentor de Hálito Espectral, esta banda nueva que está causando sensación en el underground y que día a día está ganando más espacio en las radios, en los medios de difusión. Este miércoles escuchamos el programa de nuestro amigo Ezequiel Núñez y presentó la banda junto con otras bandas más que habían sacado producciones. Ezequiel, después vamos a compartir en las redes las repeticiones para que puedan escuchar tu programa, también tu espacio de difusión y de música. Y para el cierre, me mandó un WhatsApp el amigo Walter Crucifier desde Lima, Perú, que ya estaba disponible en el Bandcamp el nuevo álbum de Metal Crucifier, esta banda peruana, banda de speed metal o de heavy speed metal, que banda activa desde 2013. Y bueno, Walter, tuvimos la posibilidad de charlar con él haciendo entrevistas telefónicas o también en vivo cuando él viajó acá a esta ciudad y conocerlo un poco más. Y bueno, ahí comenzó una amistad, un nuevo amigo tenemos, es Walter Crucifier, quien me avisó que ya estaba disponible en el Bandcamp de la banda el nuevo álbum de la banda de Metal Crucifier, que se llama The Strike of the Beast, como el tema de Exodus. Es un discazo, realmente. Sinceramente, el WhatsApp me llegó hoy a la tarde, antes de venir para acá. Le pegué una escuchada así mientras terminaba de hacer algunos trabajos y seleccioné un tema para el cierre del programa del día de hoy. La tapa de este álbum es realmente fuerte, imponente, como incluso el de su anterior trabajo o del EP. Bueno, hemos venido presentando Metal Crucifier, los singles que iban sacando. Tienen el del EP Nightmare del 2021. Después tenían el single del 2022, Evil Attack. Y bueno, su primer álbum es Metal Crucifier, simplemente del 2016. Y se tomaron un tiempo, pero realmente creo que el trabajo está bastante logrado. Después veremos si podemos charlar con Walter y hablar un poquito más en profundidad de cómo forjaron este trabajo, The Strike of the Beast. Y el tema que vamos a escuchar para el cierre, para cerrar este episodio, es justamente The Strike of the Beast. El tema es el último track, el tema que cierra este álbum. Mientras tanto, se terminan de fabricar los discos en físico, pueden acceder a su Bandcamp, escucharlos y hacer la descarga correspondiente de los temas. Si no, esperen. Se están terminando de fabricar los discos en Digipack, en edición deluxe. Y bueno, después conseguir el disco físico es un poquito más difícil, ya que la banda es de Lima, Perú, pero no imposible. Walter va a estar quizás antes de fin de año visitando nuestras tierras. Y podamos, espero que podamos tenerlo acá sentado en la mesa, compartiendo una cerveza y charlando de la vida y de esta música que amamos, que tantas gratificaciones nos dio, que es el heavy metal. Así que amigos, nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días. Atención, recuerden, venimos con vinilo debajo del brazo para picar acá. Vamos a estar pinchando el vinilo con aquellos que que compusieron y gestaron y crearon esa música y luego quedó plasmada en vinilo. Lo vamos a estar presentando acá en vivo y en directo. Síganos en las redes. No me queda mucho más que decir, nada más que despedir a nuestro señor operador. Nos vemos en 7 días. Gracias, Pablo. Metal Crucifier para el cierre. Cuídense, la calle está muy difícil. Pongan la mejor de las ondas porque la vida continúa. Nos vemos.